El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa El Punto Crítico. Estamos a sus órdenes, www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, para, por supuesto, presentarle lo más reciente, lo último en noticias, lo más relevante. Síganos a través de Twitter, @elpuntocritico. Hoy vamos a tener diversas entrevistas que queremos, por supuesto, compartir con ustedes, mis estimados amigos radioescuchas. Tenemos a la licenciada Laura Elena Errejón, ella es activista y experta en derecho civil, nos va a platicar acerca de la marcha de unidad nacional anti-Trump, que bueno, pues obviamente deseamos que usted participe en esta marcha. Los pormenores los tiene la licenciada Laura Elena. El maestro, por supuesto, Georgina Jiménez y Víctor Manuel, diputado de la legislatura por parte del PRI. Pues vamos a estar platicando precisamente con este diputado acerca de imponer un impuesto del 2% a las utilidades de las empresas estadounidenses. ¿Se revira? ¿Es una situación que nos conviene a los mexicanos? Bueno, pues eso nos lo va a platicar el diputado. También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio, anuncia Banxico la tasa de interés también. Son temas relevantes, mucha economía. El día de hoy, este jueves, aquí en El Punto Crítico, si me lo permite, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Embajadores de carrera en retiro piden al presidente Peña Nieto renegociar las concesiones que se tienen con Estados Unidos. Líderes hispanos del Congreso de los Estados Unidos piden que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto sea invitado a ofrecer un discurso ante el Poder Legislativo estadounidense. Gobierno de los Estados Unidos deportó a 13.000 personas indocumentadas a México durante enero, según reportes de la estrategia Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración. Liberación de precios de las gasolinas iniciará el próximo 30 de marzo en Sonora y Baja California, por lo que el precio de la gasolina podría cambiar cada hora en dichas entidades. Índice de precios al consumidor en México sube 4.72% en enero a tasa anual, según datos del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos el reporte de la presidencia. El día de hoy, Enrique Peña Nieto encabeza el 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Así es que, bueno, pues la información la tenemos con Diego Rivero. Adelante, Diego. El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, encabezó el 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acto solemne que se llevó a cabo este jueves en el Alcázar de Chapultepec, donde estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de Marina, Vidal Soberón, así como funcionarios de Estado y embajadores en retiro. Con este acto se reconoce el papel histórico de las Fuerzas Armadas en el desarrollo y la seguridad de nuestro país. Se conmemora la jornada del 9 de febrero de 1913, donde se manifestó la lealtad de los cadetes del heroico Colegio Militar hacia la República, representada por el presidente Francisco I. Madero. La Marcha de la Lealtad fue el trayecto del entonces presidente Francisco I. Madero, escoltado por 300 cadetes del Castillo de Chapultepec, por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta Palacio Nacional. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Soy Eduardo Ramos Fuster, los saludo con mucho gusto, ya estamos en este espacio. Desafortunadamente la Ciudad de México es caótica y además la corrupción, olvídese, se da en todos los niveles. Hace un momento estaba yo circulando allá en esta zona militar, donde está el campo militar, allá a la altura del periférico, y resulta que cuando se estaciona uno en ese lugar, no hay letreros de no estacionarse. Pero como bien dice la gente de tránsito que me infraccionó, En el reglamento dice que en las vías primarias no se puede estacionar uno, a pesar de que esa era no era una vía primaria. Y me levantaron la infracción, tuve que pagar 1,039 pesos para que no se llevara mi vehículo al corralón, siendo que yo le decía que en el reglamento dice que si está uno presente puede solicitar que le levanten la infracción y dejar el vehículo. Bueno, pues me cobraron 1,039 pesos en vez de las 750 que deben cobrar. ¿Por qué? Porque estaban incluyendo la levantada del vehículo y el arrastre. Pagué mi infracción y todo lo que usted quiera y ya me vine para acá, pero me entero que los negocios que están ahí tiene que levantar uno el limpiador del parabrisas para que no lo infraccionen. Cada comercio les da una cantidad a los grulleros para que no infraccionen los vehículos que se estacionan en esa calle, porque son los clientes. Entonces, yo comentaba hace un momento, la aplicación de la norma de la ley en México se hace con diferentes varas. A los amigos, a los que tienen dinero, a los poderosos, a eso sí no se les toca. Pero a los ciudadanos como usted o como yo, mire, nos aplican todo el rigor de la ley. En vez de cobrarme 750 pesos de la infracción, me cobraron 1,039. ¿Por qué? Porque al verme, me reconocen y dice, oiga, usted trabaja en como periodista, ¿no? Pues sí, bueno, pues entonces le tengo que aplicar todo el rigor de la ley. Los periodistas es el gremio más perseguido en México, el gremio más perseguido en el mundo. La labor que realizamos, bueno, es de las más peligrosas. Las muertes en el mundo son cada día mayores. ¿Y esto por qué? Por la descomposición social. La corrupción ha permeado en todos los niveles. Y lo peor de todo es que ellos saben que están haciendo mal, que son unos corruptos y sin embargo se comportan como si fueran impulsos, personas limpias, honestas, capaces de aplicar todo el peso de la ley en contra de los periodistas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de un espacio, de un micrófono para venir a hablar y decir lo que ha sucedido. Así es como está nuestra sociedad. El día domingo a las 12 del día, la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de cual me honro en ser el vicepresidente nacional administrativo, nos vamos a reunir para levantar la voz, ya no solo en los espacios y en los micrófonos, sino hacer presencia en la calle, lo que nunca habíamos hecho, ¿eh? Nos vamos a hacer presentes en las calles para respaldar al movimiento en contra de los vituperios y el maltrato que se le ha dado a los mexicanos por parte del señor Donald Trump. Ni siquiera como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ni en contra del pueblo norteamericano, sino en contra de un ser deleznable, capaz de intentar y de hacer también someter a las personas de diferente credo, de diferente forma de pensar, de diferente ideología, porque no son como él. El día domingo, si tiene usted la oportunidad, los esperamos ahí a las 12 del día en el hemiciclo a Juárez. Vamos a hacer levantar la voz. Todos somos uno. Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ya tenemos en la línea a Francisco Montaño. Vámonos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Francisco Montaño está en el Senado de la República. El día de hoy el Senado de la República reconoció las reformas del señor presidente Enrique Peña Nieto. Dicen que no son la antítesis de la Constitución de 1917. Francisco Montaño tiene los detalles. Muy buenas tardes, Francisco. La letra artículo de la Constitución de 1917, como lo aseveró el legislador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett. Denunció que hoy el Congreso obsecuente legisla acrítico conforme a la voluntad del presidente, y este, a su vez, lo es de los intereses del gobierno norteamericano y los mandatos inviolables de los organismos internacionales. Bartlett afirmó que la Constitución, deformada por el modelo neoliberal, es camisa de fuerza que impide la regeneración nacional. A su vez, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, acusó que se ha intentado matar el alma de nuestra Constitución con reformas que satisfacen intereses particulares o de poderes fácticos en contra del interés del público y en medio del rechazo de la sociedad. Por su parte, el senador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que si la unidad se da en torno a los intereses nacionales, no hay mayor interés nacional que hacer realidad las promesas constitucionales, y para eso se requieren instituciones de alta credibilidad y gran confianza ciudadana que estén libres de sospecha y de señalamientos. Finalmente, en su discurso, el senador del PRI, Enrique Burgos, expresó que el actual escenario mexicano es un reto y una oportunidad para construir una unidad nacional, reconociendo que subsisten desigualdades y contrastes, pobreza y desempleo. Requerimos, dijo, para dar oportunidades de los jóvenes sabedores, que lo que hoy declara el riesgo a los estados-nación es incompetencia para vivir democracia y libertad. Esta es la información, perdón. Muy bien, Francisco Montaño, pues ahí está el tema, vamos a darle seguimiento. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está Diego Rivera. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprueba otorgamiento de apoyos a adultos mayores. Siguen sangrando las arcas hasta que llegue el momento en que no haya. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está Diego Rivero. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa para que instituciones privadas de salud otorguen descuentos a los adultos mayores en los bienes y servicios que brindan. En el proyecto de reforma al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, impulsado por Alejandro González Murillo, coordinador de la fracción parlamentaria de Encuentro Social, se señala que en el país se estima que existen más de 1 millón de personas de 65 años o más que se encuentran en franco desamparo en materia de salud. Ante este panorama, la iniciativa plantea otorgar al Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores la facultad para celebrar convenios con instituciones privadas de salud con el propósito de que las personas de la tercera edad reciban descuentos en bienes y servicios, especialmente en materia de atención hospitalaria. Con ello, el diputado González Murillo aseguró que las personas adultos mayores tendrían acceso a servicios especializados a menor costo y sin tener que esperar largos periodos para acceder a la atención que requieren. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos con Rubén Labastida a la Ciudad de México, Asamblea Legislativa, Gobierno del Distrito Federal. Mire, el doctor Miguel Ángel Mancera está agarrando camino a los Estados Unidos. Habíamos dicho en este espacio que los funcionarios públicos de todos los niveles no deberían ir a Estados Unidos. En este momento deberían cerrar puertas. El tema son los migrantes, sin lugar a dudas, pero hay que atenderlos desde aquí y con los representantes que haya allá. Sin embargo, Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Tú estuviste en la conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué pasó con el doctor Miguel Ángel Mancera? Bueno, pues estuvo anunciando que mañana va a ir a ver allá los Dreamers, los que nacieron allá en Estados Unidos. Los soñadores, dicen. Los soñadores, algunos que ya tienen hasta carreras. Y bueno, pues temen ser reportados, que los regresen aquí a México, porque finalmente que ya sería se lo ideal, que claro, se regresen a México ya con la preparación, con la formación, con la visión que tienen y que les costó a los norteamericanos, pues que no los traigan, ¿no? Nos van a salir más baratos. Bueno, pero ellos se niegan a regresar, así es que bueno, apoyando según los inmigrantes, Miguel Ángel Mancera mañana va a estar por allá tempranito, desde temprano aprovechando hacer campaña política, ya estuvo en Los Ángeles, ¿no? Entonces pues ya le gustó estar yendo a Estados Unidos, por lo visto. Hacer campaña política. O sea, eso, y de las cosas importantes de la Ciudad de México, Eduardo, las cosas que realmente deberíamos estarle echando, yo creo que ganas en general, sobre todo los funcionarios, pues se olvidan. Ayer estuvimos... El predialazo. Hemos buscado al secretario de gobierno, la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, para que nos platique qué es lo que está pasando. Y a Edgar, al tesorero... Edgar Amador, el tesorero de la Ciudad de México. Y mire, dicen que son temas muy delicados y que prefieren no entrar al aire, ¿no? Es correcto. Pero sin embargo, nos dice César Cravioto, el representante de Morena, que son los que traen el tema y están batallando para que no se haga efectivo esto del cobro del predial. Hay a quienes les están cobrando el 3,000% con respecto a lo que les cobraban el año pasado. Lo estuvimos platicando y, por cierto, allí en exactamente en la Colonia Doctores, ahí tienen la mesa donde la gente puede ir perfectamente a asesorarse para pagar su predial, al igual que en 2016. Hay muchísimas personas que ya pagaron el predial para hacerse acreedores al descuento del 8%, pero... Con respecto al año pasado, lo mínimo que le subieron es entre el 30 y el 100% del valor del predial. Ajustaron ahí los avalúos y el catastro y a todo el mundo le cobraron. ¿Dónde exactamente están, Rubén, dando esta asesoría? Doctor Río de la Loza, exactamente ahí es donde se encuentran. Y Valderas, ¿no? Donde y está la tesorería, las oficinas. Prácticamente vendría a ser el metro Salto del Agua. Ajá, donde está la consejería jurídica, ¿no? El metro Valderas. El doctor Río de la Loza. Doctor Río de la Loza. Donde están las oficinas de tesorería, aprovéchelo usted, ¿no? Sí, claro. En otras cosas, Eduardo, rápidamente, ayer se hizo la presentación, se inauguró, o mejor dicho, esto de los jardines verticales. Estuvimos allí en la conferencia de prensa también que se llevó a cabo aquí en el Hotel Camino Real. ¿De quién será ese negociazo? Ese negocio, fíjate que dicen, lo surgió Luis Gerardo Méndez, que es un actor muy conocido por nosotros los nobles, así se llama la película. Y bueno, pues fue idea, según de él, y ahora ya el gobierno lo está apoyando. Digamos que va a ser la iniciativa privada porque cada columna van a poner los jardines colgantes. Explicaron que es trabajo para las personas de la cárcel. Las mujeres de Santa Marta Catitla están haciendo. Sí, le están pagando un sueldo. Exactamente. Pero le está pagando la empresa que está poniendo los jardines colgantes. Y según esto, en cada después de la cuarta columna, Eduardo, allí es exactamente donde pueden poner su publicidad. Porque es de la iniciativa privada finalmente esta idea. Un negociazo, o sea, la concesión que le dieron a esta persona es un negociazo. Va a ver usted que vamos a llegar, dicen que la mentira dura mientras la verdad no llega y nosotros le vamos a rascar para saber efectivamente quién está detrás del negocio y cómo fue que le dieron la concesión. Te lo encargo mucho, Rubén Labastida. Claro que sí, vamos a estar al pendiente. Vas a tener que llevarte tu pico y tu pala para rascarle bien y que me traigas los nombres y a cuánto asciende el negociazo que se están llevando. Bueno. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m, ya con 30 minutos, regresamos. Realmente, mire, estaba platicando ahorita con Rubén Labastida sobre la molestia, qué mal se siente uno cuando se da cuenta de toda la corrupción que permea en nuestra sociedad. La corrupción no es solo robar el dinero como hacen algunos malos funcionarios públicos o malos políticos, no. La corrupción se da en todos los niveles. ¿Qué tan descompuesta está la sociedad tanto en México como en otras partes del mundo? Donald Trump, el tema de la marcha que les platicaba hace un momento del domingo, que esta marcha va a estar precedida por Elena Rejón, Laura Elena Rejón. Ella es pues representante, presidenta de Provecinos. Bueno, esa descomposición en la cual Donald Trump ha venido insultando, humillando al pueblo mexicano, se percibe en todos lados. La intención de esta marcha, por la cual la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión ha decidido hacer presencia, es porque es un llamado a la unidad de todos los mexicanos, a la conciencia social. Creemos que los comunicadores formamos parte de esa conciencia y tenemos la obligación de hacer presencia física. Ya les había comentado yo anteriormente que los comunicadores, a través de los espacios, tenemos la resonancia y la oportunidad de abrirle los micrófonos, las páginas de los periódicos, la ventana de televisión a todos los líderes sociales. ¿Para qué? Para que se dé a conocer lo que están haciendo. No es necesario acudir a la calle a cerrar calles, a causar molestias a terceros para que haya una libre expresión. Pero en esta ocasión la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión va a ser presencia física para demostrar que el apoyo es en cuanto a la unidad de todos los mexicanos. No vamos en favor de solicitar la destitución del presidente de la República o llamados políticos, no. Es en favor de la unidad. Ya tenemos en la línea a la presidenta de Provecinos, que es Laura Elena Rejón, a quien agradecemos infinitamente el que nos haga el favor de tomar la llamada. Laura Elena, muchas gracias. Eduardo, muy buenas tardes a ustedes, a su auditorio, y la agradecida soy yo por este espacio que me brinda. Y también agradecida con Lampert, que efectivamente es, pues en cabeza, estamos por orden alfabético y encabeza nuestra lista de convocantes. Sí, estamos ahí en primera línea, ¿no? Así Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de expresar físicamente lo que hemos venido haciendo en los medios de radio, televisión y prensa escrita, donde también estamos. Yo había escuchado que ustedes iban a solicitar junto con la otra marcha, la que parte del Auditorio Nacional, que estaban en contra de lo que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Lleva tintes políticos esta marcha? No, a ver, vamos a puntualizar. Sale una convocatoria que es Vibra México, que sale del auditorio y va hacia el Ángel de la Independencia. Y en sus objetivos, que son 6, 4 tienen que ver con precisamente lo que a mí me mueve dentro de Mexicanos Unidos, que es la marcha que yo estoy organizando y donde Lampert está también como convocante, que es hacer un frente verdaderamente sólido, decidido, como mexicanos, a no dejar que el presidente Trump siga insultando y siga amenazando y siga un día sí y el otro también diciendo que va a hacer no sé cuántas cosas con nosotros. Al señor Trump se le olvida que está insultando a su vecino con el que comparte 3.200 kilómetros de frontera y además tiene vínculos múltiples y muy sólidos. Y no de ahorita, ¿eh? Esto trasciende a la administración actual, tanto allá como acá. Por eso creemos que era una vergüenza realmente que en todo el mundo hubiera manifestaciones públicas de la gente saliendo a la calle de manera pacífica, debo apuntarlo, diciendo, pues estamos contra tus políticas en cuanto al aborto y en cuanto a las mujeres y en cuanto a los migrantes y muchísimas cosas. Y sin embargo, nosotros los mexicanos, que somos directamente afectados y ofendidos, pues calladitos nos habíamos visto más bonitos. Fue por eso que cuando yo revisé los 6 puntos, vuelvo al tema de Vibra México, estos coincidían con hacer el frente contra el presidente Trump. Pero había 2 que son muy válidos y muy necesarios, y yo espero que saliendo de esta marcha los retomemos y exijamos, y ahora sí que pongamos sobre la mesa todos los temas para que el gobierno dé cuentas, pero este no es el momento, esta es otra marcha, esta es una unidad nacional contra el presidente de Estados Unidos, que además es ridículo, fíjate, él está al frente de la nación más poderosa del planeta y sin embargo sale quejándose de que otros países, entre ellos nosotros, hemos abusado de los Estados Unidos. Entonces, mira, como estos 2 puntos no había, no coincidíamos, Eduardo, convoco mismo día, misma hora, Mexicanos Unidos, pero teníamos otra ruta. ¿Por qué? Pues, insisto, coincidíamos en el mensaje hacia Trump y queremos que nos vea muy fuertes y muy unidos. Ahora, afortunadamente, esto generó en los medios, hay que confesarlo, a los medios les gusta, ahora sí que la nota roja y esto se pone sabroso, yo sé. La carnita. Algunos medios, ¿no? Uh-huh. Algunos, conste que dije algunos, Eduardo. Sí. El caso es de que empezaron, pues ya sabes, el atar navajas y que sí está peleado, sí que la sociedad dividida. Y en fondo tenían razón, creo que la forma no era la correcta y podríamos mandar un mensaje equivocado. Y el día de ayer, en la Casa del Lago, tuvimos una conferencia de prensa en donde estuvimos presentes los convocantes de Vibra México y por mi parte, dado que soy la convocante de Mexicanos Unidos. Ahí dejamos claro, yo leí en nuestros puntos, Mario Amparo Casar leyó los puntos de Vibra México y entonces nosotros, y asumo las consecuencias, Eduardo, porque tú también ya seguramente habías dicho que la marcha partiría del Ángel hacia el Zócalo, pero ayer en aras de la unión, porque sobre todos los temas está México, opté por cambiar la ruta de nuestra marcha y en lugar de irnos del Ángel, que a lo mejor fuera a malinterpretarse como de que no te quiero ver o algo por el estilo, nada de eso. Entonces, del hemiciclo a Juárez, fíjense qué padre. A las 11:30, para los que quieren llegar temprano, bueno, Lampert va a estar ahí, no les estoy, no dudo ni tantito que no lleguen a las 11:30. Va a haber, por parte de un grupo indígena que también está con nosotros, una ceremonia que ellos hacen donde con sus braseros queman ciertos, como si es inciensos, muy bonito, ¿no? Para que se limpie todo muy padre y tengamos una marcha tranquila. A las 11 partimos, salimos del hemiciclo, Avenida Juárez, Reforma, y estaremos sincronizándonos con la otra marcha que viene del Auditorio al Ángel, y estaremos llegando ambas marchas a las 14 horas. Va a haber, les comparto, porque esto hoy lo acordamos con en la logística, en el Ángel de la Independencia va a estar una banda de guerra de tránsito de la Ciudad de México. Dicen que tocan padrísimo y yo no tengo la menor duda. Y bueno, en la parte de abajo del Ángel estaremos en un total de 50 de los convocantes, 25 de Vibra México, 25 de Mexicanos Unidos, y entonaremos juntos, pero sí a todo pulmón y de todo corazón, el himno nacional. ¿Completito, completito o nada más las primeras tres estrofas? Fíjate que vamos a hacer un gran esfuerzo, porque dado que tenemos la costumbre de cantar nada más la fast track, ya sabes, ¿no? De hecho, sí, porque si no nos cobran derechos de autor, ¿eh? ¿Lo conoces? Sí. El presidente de Lampert. Ajá. Hoy en entrevista me daba la idea, recibió un mensaje de una persona de, pues vamos a dar hojitas donde vengan las estrofas completas. Yo creo que México bien vale, y nuestro objetivo vale eso y más, el himno completo, ¿por qué no? Pero vamos a tener todas las estrofas, vamos a llevar copias, quizá no van a, espero que no sean suficientes porque hay muchísima gente, pero el que se la sepa completa, pues le va a ir soplando a su compañero de al lado, ¿no? Mira, yo creo que a través de WhatsApp o Facebook o cualquiera de estas redes sociales, subirlo por medio de la asociación que es Provecinos, ¿no? Movimiento Provecino es mi organización, que por cierto estamos a punto de cumplir 19 años, para que no crean que comenzamos ayer. Ajá. 19 años, ya espero que luego me des oportunidad de comentarte lo que hacemos. O sea, pero más o menos la misma edad que la Academia Nacional de Periodistas. Pero pues tenemos que soplar la velita en el mismo pastel. Ustedes ya estamos echando novio por lo menos, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, buena idea, lleve su celular. Hoy me casi no tenemos a celular. A ver, dame... Y a las 14 horas, esté donde esté, no espere llegar al Ángel, porque esperamos un aforo de mucha gente, entonces a lo mejor le va a tocar quedarse, no sé, por La Palma, por cuál otra está ahí, la Diana, o es el del otro lado. Está La Palma, tenemos la Diana que está después de yendo hacia el Bosque de Chapultepec, está después del Ángel, y antes tenemos el monumento a Colón. Con nosotros del hemiciclo a Juárez. Ajá. Algo que don Carlos Ramos Padilla sugirió esta mañana, no vayamos a caer a provocaciones cuando pasemos por enfrente de la embajada de Estados Unidos. Acuérdense que este no es pleito con los estadounidenses, son gente respetable. Ni con el gobierno ni con el pueblo de Estados Unidos. El problema es con este señor que no ha respetado el derecho de los terceros y sobre todo de los mexicanos. Si me lo permites, Laura Elena, ¿nos podrías dar la página, si tienes página web o de Facebook? Sí. Bueno, ¿cuál, la de la marcha? Estamos en Facebook como Mexicanos Unidos, no hicimos página, fue una marcha convocada en 8 días y realmente nos rebasó la convocatoria, pero bueno, gracias al apoyo. ¿El himno nacional mexicano completo, el que se va a entonar, lo vas a subir a Mexicanos Unidos o a Movimiento Provecino? ¿A dónde? A ver, ya me pusiste en dudas porque... Mira, yo creo que si lo subes a Movimiento Provecino... Y de ahí lo podemos tomar los demás medios. No te preocupes, lo subo exactamente. Ahorita voy a pedir, yo no soy buena en eso, pero sí habrá quien lo suba, a Mexicanos Unidos que suban el texto completo del himno, ¿no? Sí, pero cuando termine la marcha, los que te seguimos, ya no vamos a poder entrar a Mexicanos Unidos, pero Provecinos sí lo vas a tener permanentemente. Entonces, si lo suben a Provecinos, nosotros en los medios, por ejemplo, en el periódico El Punto Crítico, del cual soy el editor, podríamos en nuestra página poner el link de tu página para que quienes quieran tomen el himno nacional completo y ese mismo domingo lo podemos entonar en toda la República Mexicana, no solo en la marcha. Dos cabezas piensan más que uno. tono. Ahorita voy a pedir que en mi página suban todo completo el himno y sí, entren ustedes y ahí van a tener una guía para que lo entonemos. Y de veras, Eduardo, lo digo de corazón. Rescatemos este sentido de pertenencia que tenemos, sentido de identidad como mexicanos. No hay grilla, ¿eh? No hay hilos negros, no hay nada, mano negra, no hay nada. No, nosotros nos estamos sumando de manera física, Laura Elena Errejón, y te lo digo de esta manera, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión no asistía a eventos de ningún tipo con la finalidad de que no se nos vincule con ninguna tendencia, porque nosotros somos el medio de comunicación, a través de nosotros se dan las ideas. Entonces, lo que buscamos es siempre estar en el justo medio, ser de alguna manera lo más veraces y objetivos posibles. Entonces, en esta ocasión, precisamente como es un llamado a defender el derecho de los mexicanos, a llamar a la unidad y al respeto del pueblo mexicano, es que lo hacemos de manera física. Vamos a llevar la bandera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que te voy a decir que no la hemos sacado a la calle nunca. Es la primera vez que la vamos a sacar a la calle junto con nuestra bandera de México para acompañar esta solicitud que hace la sociedad a todos los mexicanos de que nos unamos y que solicitemos el respeto de esta persona que no ha mostrado respeto por ningún ser humano en el mundo. Exactamente. No sabes lo emocionada que me dejas y agradecida con esta información que nos acabas de compartir, y muchísimo valor, más valor el que porten su bandera. Y efectivamente salen ustedes porque, bueno, Ramos Padilla me conoce de hace muchísimos años, sabe de mi trabajo, sabe de mi amor por México, y lo único que falta, y tú ayúdame, y mañana, Eduardo, tenemos que repetirlo, y pasado todavía el sábado, no nos quedemos en la queja de café, no nos quedemos en los memes, tenemos que hacer presencia física, que México y el mundo nos vea más unido que nunca. Fíjate cómo quedaron los dos lemas de las dos marchas que se convirtió en una. El 2 de febrero, vibra México con los mexicanos unidos. He dicho. Pues muy bien, y yo te diría otra que utilizamos mucho en la academia, que tenemos dos, ¿no? Todos somos uno, es el lema que utilizamos normalmente, pero hay uno que me gusta muchísimo. 122 millones de mexicanos, una sola voz. Y yo espero que el día domingo a las 12 del día, efectivamente seamos una sola voz para 122 o 124 ya millones de mexicanos, donde pedimos respeto y ofrecemos respeto a los terceros. Eso es lo que tenemos que buscar. Te agradezco infinitamente, Elena, el que nos hayas tomado la llamada, y la convocatoria es entonces a las 11:30 de la mañana en el hemiciclo a Juárez. Exactamente, ahí nos vemos, tenemos una cita, no se les olvide. Ahí vamos a estar presente acompañándote. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Elena, Laura Elena Errejón, activista social y experta en estos temas sociales, donde ella como provecinos inició esto que es el llamado a todos los mexicanos a unirnos para demostrar respeto y exigir respeto también. Soy Eduardo Ramos Fuster, los espero el domingo a las 11:30 de la mañana allá en el hemiciclo a Juárez. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Puebla es el estado con mayor número de danzas, bailes y cosas relacionadas con el carnaval que se tiene a nivel nacional. Estudiosos en el tema han contabilizado más de 600 carnavales en esa región, todos diversos en expresiones y con un común denominador, que inician el primer domingo después del llamado Miércoles de Ceniza. A 20 días de publicarse las bases de licitación para participar en la construcción y operación de 4 de las 6 nuevas terminales en el puerto de Veracruz, los proyectos han atraído los intereses de 40 empresas. Ante la presencia de una sequía severa en 4 municipios de Tabasco, autoridades federales, estatales y municipales se organizan para tomar las medidas necesarias que eviten el desabasto de agua en los próximos meses. Ayer, un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito al Grupo Investigador de Homicidios fue ejecutado en San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la capital oaxaqueña. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La próxima semana se llevará a cabo la reunión del Banco de México y la mayoría de los analistas espera un incremento en la tasa de fondeo de 50 puntos base, de 5.75% a 6.25%, para combatir el repunte inflacionario más reciente, producto del incremento en los precios de los combustibles. De acuerdo con Intercam, de 18 analistas encuestados, solo uno espera un incremento de 25 puntos base y 3 esperan que la tasa quede sin cambio. Todos los demás esperan medio punto porcentual de incremento. Nosotros pensamos que sí hay buenas posibilidades de que la tasa no se mueva porque, por un lado, el impacto de la gasolina fue de una vez por todas y el efecto se irá diluyendo en el tiempo, cosa que ya se ve en las expectativas de largo plazo. Por otro lado, el tipo de cambio se ha venido fortaleciendo en las últimas 2 semanas, restando presión a los precios de las mercancías. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. 5:00 p.m, ya con 50 minutos en este momento. Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Mire, nos vamos directito con él porque acaba de anunciar Banco de México el incremento de las tasas de interés al 6.25%. Si usted iba a comprar una propiedad, un crédito hipotecario, bueno, pues agárrese. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Santa Fe, especialista en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pasó con esto de Banco de México? Ya nos habías platicado que sin lugar a dudas iban a tener que hacer otro ajuste, pero cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, mucho de lo que tiene que ver con esta decisión del Banco de México hacia el mediodía es que a las 8:00 a.m. el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues confirmó lo que ya esperábamos, que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, se ubicara arriba de 4.7%, 4.78% en los últimos 12 meses, enero 2017, enero 2016. Tan solo en un mes los precios subieron 1.7 en promedio, que a la verdad sea dicha, pues desde luego pocos pudieran no estar de acuerdo con esta medición de INEGI, ya que en el mes pues los precios que subieron en materia de gasolinas, gas doméstico, electricidad, bienes pecuarios, frutas, verduras, legumbres, vivienda, colegiaturas y mejor le paro, pues las personas podrían no estar de acuerdo. Es ya de hecho un indicador bastante cuestionado, el cual incluso yo me atrevería, desde la metodología que seguimos en el TEC de Monterrey, que no es la INEGI, que está muy por debajo de la INEGI, que el indicador que más me muestra a mí la tendencia real de los precios es el otro índice del cual muy pocos hablan, que es el Índice Nacional de Precios al Productor. Es decir, los productores consumen materias primas, bienes intermedios, pagan salarios, y esto lo ven en los costos de la composición de los bienes y servicios que le venden al consumidor. El comportamiento de esos precios del productor en un año fue de 9.81%, casi 10%, y en un solo mes 2.1%. Lo que cabe esperar que los productores, oferentes, comercializadores, le transfieran ese incremento de costos que ellos tienen a los consumidores. Los consumidores finales, como menciono, pues de acuerdo a este indicador de INEGI, muestran este incremento en inflación, el cual está por arriba de las expectativas del Banco de México en cuanto a su inflación objetivo, que no debería ir más allá del 4% anual. Ante esto, la Junta de Gobierno del Banco de México, a lo cual le suma no solamente el factor interno de inflación, sino también la probabilidad de que en Estados Unidos el sistema de la Reserva Federal incremente también las tasas el mes que viene, de que la política fiscal del señor Trump implique política fiscal expansiva a través de un gasto muy grande en infraestructura, de preferencias fiscales a empresas y a personas, lo cual puede empujar a que las tasas de interés en Estados Unidos en efecto suban. Entonces el Banco de México se anticipa, dice anticiparse a esta tendencia de lo que ocurrirá en el ámbito externo y también en el interno. Entonces el Banco de México no controla precios, el Banco de México no le tuerce la mano a los productores para que no incrementen precios, pero puede incidir a través del encarecimiento del dinero a que todos aquellos que queremos consumir con una tarjeta de crédito, queremos comprar un automóvil a tasa de interés, un crédito hipotecario, como lo acabas de mencionar, veamos que se incrementan las tasas de interés y entonces causemos una baja en la demanda, es decir, no compremos tantos bienes con esos instrumentos de crédito porque se encarece su precio, que es la tasa de interés, y entonces eso pueda ayudar a que la inflación pues se mantenga a raya. Cosa también que incluso el Banco de México ya lo ve con gran dificultad de no poder hacer más por incidir en el control de la inflación. Políticas restrictivas a final de cuentas, doctor Raimundo Tenorio, porque el incrementar las tasas de interés, por un lado, va a propiciar, sí, el que las personas prefieran guardar su dinero, ahorrarlo, meterlo al banco para que les dé el 6.25% o 7% en su caso, pero van a inhibir la inversión. Los inversionistas, al tener créditos mucho más caros, pues no le van a meter y van a dejar de crear fuentes de empleo, y la falta de creación de fuentes de empleo va a propiciar que no ingresen los impuestos que debería cobrar el Estado para regresárnoslos como servicios a los consumidores. Esto es entrarle a una generación perniciosa, ¿no? A un torbellino pernicioso que puede ir agravando cada vez más la economía, ¿no te parece? Sí, por eso atinadamente refieres que se trata de una política restrictiva. ¿Restrictiva de qué? Restrictiva de la actividad económica. Y cuando hablamos de actividad económica, estamos hablando de proyectos de inversión, generación de empleos, generación de consumo, pago de impuestos. Restringe circularmente todo. Entonces, pues las expectativas de crecimiento, por eso es que se ajustan también a la baja en términos de la evolución del Producto Interno Bruto, y presiones al tipo de cambio, algo que también veremos en estos próximos meses. El tipo de cambio difícilmente va a llegar a los niveles que en los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda que presentó para el 2017, lo ubican en 18.92, algo impensable ya de que ocurra. Entonces, pues también, este encarecimiento en tasas encarece también la deuda pública interna. Es decir, ¿y quién garantiza la deuda pública interna en cuanto al pago de capital y pago de sus intereses? Nosotros, los contribuyentes. Entonces, la carga fiscal para los contribuyentes también se incrementa. Va a ser pavoroso, doctor, porque así nos estamos metiendo en una espiral que yo no sé a dónde nos vaya a llevar. Si 1982, 1986, 1994 fueron difíciles, pavorosos, este 2017 y 2018, bueno, si hay Dios que nos agarre confesados, ¿no? Mira, no se trata de poner un escenario catastrofista, simplemente realista, en razón de que estamos en un escenario que, aunque no puede ser calificado de crisis, sí es un escenario de estancamiento, es decir, de estar en punto muerto, y en donde, además, si sumamos a ello, pues los resultados contrarios que se esperarían en inversión extranjera directa este año, no solamente por la competencia que hay a nivel mundial por llevarse inversión extranjera directa, sino porque los cumplidos que hará Donald Trump atrayendo inversores a Estados Unidos, a otros amenazándolos, a otros insinuándoles que puede grabar sus utilidades con mayores impuestos, pues eso desalienta la creación de inversión. Entonces, más que agarrarnos confesados, pues tenemos por mandato constitucional quién se debe hacer cargo profesional, ética y eficazmente de la política económica. Yo no quisiera llegar al extremo como un buen líder de opinión en materia de secuestros dijo: si no pueden, pues háganse un lado, ¿no? Que renuncien, ¿no? Que dijo Martí, si no pueden, que renuncie, y con una voz quebrada. No quisiéramos llegar a ese extremo, ¿verdad? Mira, yo te diría, son los mismos, ¿verdad? Quito a mi amigo mexiquense, pongo a mi amigo pseudo-mexiquense y ahí me la llevo. El problema real es que no han creado un círculo virtuoso de crecimiento donde se generen empleos, esos empleos generen impuestos, esos impuestos generen demanda y se genere consumo y se apoye y empiece a florecer y crecer la economía, siendo que creo que el país en los momentos que está viviendo podrían aplicarse contramedidas a las que se están llevando en Estados Unidos, que pudieran beneficiar de una manera más activa a la economía nacional, ¿no? A lo mejor, o llamados también medidas contracíclicas, pero tal pareciera ser que no es esto un librito de texto, no es tampoco sacar y ponerles a quienes conducen la política económica en el país un libro de texto y decirles: señores, la teoría no se equivoca, hagan esto. No. Es de salir a la calle, conocer qué está pensando, qué está enfrentando el microempresario, el mediano empresario, el ama de casa, el trabajador que sale a entregarse 12 horas o 13 horas al día en su empleo. Entonces, pues, nos aleja de la realidad estar detrás de un escritorio en la comodidad de las oficinas de Palacio Nacional. Y que sin lugar a dudas no les permite, como bien dices, conocer las necesidades del pueblo, y no solo del pueblo, de los industriales, de aquellos que son dueños de los capitales capaces de invertir, porque además de eso, son personas que están acostumbradas a arriesgar, a correr riesgos, por eso son empresarios, ¿no? En cambio, los que están en el escritorio, bueno, pues van por su diezmo, crear fortuna para sus familias y olvidarse del bien común. Pues sí, hombre, entonces, ojalá y se dejen pues de cosas banales, ¿verdad?, de salir en portadas de revistas, etcétera, y se ocupen más del mandato que tienen por objeto ciudadano. Pues mira, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el domingo a las 11:30 de la mañana vamos a estar en el hemiciclo a Juárez, yo como vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, acompañando a nuestro presidente Carlos Ramos Padilla. Es la primera vez que los académicos, periodistas salimos a la calle para físicamente exigir el respeto a la dignidad de todos los mexicanos. Te invito y te convoco para que nos acompañes. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Y desde luego, bueno, pues solidarizarnos entre nosotros mismos y obviamente en la búsqueda de resultados y progreso. Pues bien, te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tus comentarios y la información que nos has hecho el favor de dar. Como siempre, un gusto y buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Un especialista en estos temas, le voy a decir, no solo en México, sino a nivel internacional. Y cuando hablamos de las finanzas y de estas cosas macro y de las micro, pues nos vemos obligados a ir a las finanzas de bolsillo, a esas que usted y a mí nos pegan, pero mire, donde más nos duele. El dólar el día de hoy, Rubén Labastida, ¿cómo quedó? Quedó en Banamex a la compra en 19.90, a la venta en 20.70. en Ixe Banco, 19.20, a la venta en 20.60. Y déjame decirte que la Bolsa Mexicana de Valores, pese al incremento de las tasas de interés, repuntó. Subió 0.66%, ubicándose en 47.232.17 unidades. La mezcla mexicana del petróleo quedó en 44.72 dólares por barril y las reservas internacionales se ubican en 174.953 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 32.000 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Bueno, pues ya está toda la información, ¿no? Ahí está la información. Esperamos que sea información útil para la toma de decisiones. Rubén Labastida, ¿tenemos boletitos? Claro. ¿Qué tenemos para que nos hacen el favor de seguir? Pues mira, en este momento lo estamos posteando en nuestro Twitter, @elpuntocrítico, que nos sigan a través de Twitter y a través de facebook.com/elpuntocrítico, que nos sigan, por supuesto, que nos den like. Tenemos boletos para Menopausia, el musical que se está presentando en el Teatro Silvia Pinal, el domingo a las 5 de la tarde exactamente, es la cita, se van a divertir mucho, las damas con todo respeto que se encuentren en ese momento, caballeros también, la pasan increíblemente bien, disfrutan, bailan y se sienten identificadas con un show que va a ser para hacerlas reír. Pues muy bien, ahí está, ya sabe usted, tiene que darnos like en esto de en las redes sociales, en Twitter, que Rubén Labastida dice Twitter, bueno, él es muy americano, yo como soy muy mexicano le digo Twitter. Lo invito a que me siga por Twitter, @RamosFuster con TH, hágame sus comentarios, sus observaciones, sus denuncias, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, es en el tema precisamente de la parte económica y de los agravios que ha inferido Donald Trump a todos los mexicanos. Bueno, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy, Georgina Jiménez, Víctor Manuel Georgina. Uh-huh. Él es el diputado del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues dio unas declaraciones donde está proponiendo, junto con su bancada, el que se grave el 2% a todas las utilidades de las empresas norteamericanas que estén trabajando en México. Y como usted ya sabe, tienen que mandar las utilidades al extranjero. A eso se le llaman remesas. Que si el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica graba las remesas de los migrantes mexicanos o inmigrantes mexicanos en suelo norteamericano cuando mandan sus pequeñas cantidades a México, bueno, que en réplica el gobierno mexicano, desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados, van a modificar la ley hacendaria para aplicarle un impuesto de 2% a todas las remesas que manden las empresas norteamericanas o empresas mexicanas que se reportan con sus matrices en Estados Unidos. Bueno, todas las remesas, todo el dinero que manden las empresas a Estados Unidos va a ser grabado con un 2%. Dicen que para que la cuña apriete,